Bueno, vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado 1. Seguramente ya todos están listos para el primer examen parcial. Los que tienen derecho, por supuesto. Ya les envié la lista de asistencia actualizada el día de hoy, hace un momento. Y hoy vamos a comenzar otro tema del Derecho Internacional Privado. Ya hay algunos CNP en nuestra lista. Y antes de comenzar, pues quiero invitarlos a un evento que habrá en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que está siendo organizado por la maestra Eli Burgos Matamoros. Ojalá puedan participar, puedan asistir. Ahí el evento está, pueden encontrar la información del evento en el pasillo. Está un afiche, se encuentra en los pasillos de la información. Es un evento sobre Cuba. Entre los que van a participar se encuentra Luis Suárez Salazar, no el futbolista, ¿verdad? Sino un amigo cubano. Luis Suárez Salazar es uno de los analistas que yo sepa, que yo conozca, uno de los mejores analistas que hay en temas de carácter cubano. Es especialista en relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y él va, bueno, más bien entre América Latina y los Estados Unidos. Él se autodefine como un ciudadano latinoamericano nacido en Cuba. Y bueno, yo creo que es una oportunidad interesante para aquellos que les interese el tema de Cuba. Él es uno de los ponentes, además hay otros ponentes, por ejemplo, Julio Fernández Estrada, Julio Antonio Fernández Estrada, un amigo, profesor de la Universidad de La Habana, bueno, que ha sido profesor de la Universidad de La Habana y es pues uno de los profesores jóvenes, una promesa del derecho cubano, del derecho en Cuba y en temas de reflexión sobre política interior de Cuba. Él tiene alguna obra publicada y ya ha venido a dar algunas charlas aquí a la Facultad de Derecho en el tema de derecho romano y en específico un tema que a él le gusta mucho en el tema romano, que es la figura del tribuno, ¿no? La figura del tribuno. Y si no me equivoco, fue en esta misma aula, si mal no recuerdo, cuando vino a dar una charla en una ocasión aquí en la Facultad de Derecho. El audio de esa charla lo pueden escuchar en una excelente página web, que es cordobaluis.org, que está, cuando ingresan al final, hay un post, si quieren llamarle así, que se llama Derecho Público Romano, y ahí pueden escuchar el audio de esa conferencia. Él tiene méritos propios, pero bueno, creo que es importante comentarlo. Él es hijo de quizás el más grande jurista de la Revolución Cubana, Julio Fernández Bulté. Tiene una obra muy importante, tiene algunos tomos sobre la historia del derecho. No se estudia aquí, que yo sepa. Bueno, la maestra Milay Burgos utiliza esos textos, para algunos fragmentos de esos textos, para dar sus clases de filosofía del derecho y de sistemas jurídicos contemporáneos. Pero bueno, creo que es importante mencionarlo. Julio Antonio Fernández Estrada es hijo de uno de los más grandes juristas que ha tenido la Revolución Cubana, que fue Julio Fernández Bulté. Bueno, están cordialmente invitados a ese evento. Es el próximo martes a partir de las 9 de la mañana en el plantel de la Colonia del Valle, el plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, en el plantel de San Lorenzo. No San Lorenzo de Soto, sino aquel que se encuentra en la Colonia del Valle, que está cerca de la estación del Metrobús. Está cerca de alguna de la estación del Metrobús. Está la información, la encuentran ahí en el Yo he ido, pero no sé decirles, darles las señas, ¿no? Es un lugar bonito, un lugar agradable, digno para ese evento, pero es en el plantel de Colonia del Valle. La información está sobre el pasillo. Es más, ya se... Ah, no, se las voy a hacer llegar hoy a sus correos electrónicos. Bueno, vamos a comenzar ahora sí nuestro tema de... Nuestro siguiente tema. Ya terminamos de analizar la competencia judicial internacional. Y ahora vamos a comenzar el análisis de el llamado derecho aplicable o conflicto de leyes o la respuesta a la pregunta ¿cuál es la norma aplicable? ¿Cuál es el derecho aplicable? ¿Cuál es la ley aplicable? En primer lugar, bueno, a este tema nosotros le llamaremos derecho aplicable. Recibe otros nombres, pero el que nosotros utilizaremos para entendernos ustedes y yo será el término derecho aplicable. El derecho aplicable, ¿qué sector será del derecho internacional privado? ¿Sector, pilar? ¿Segundo? Es el segundo sector del derecho internacional privado. ¿El primero cuál es? Competencia judicial internacional. Excelente. ¿Cuál es la función del derecho aplicable de este segundo sector del DICRIM? La función es determinar, localizar, focalizar cuál es el derecho sustantivo, es decir, la norma material estatal que razonablemente se encuentra próximo con una situación del DICRIM. ¿Cuál es su función entonces? Su función es localizar el derecho sustantivo o material aplicable. ¿O cuál es su función? Pues localizar el derecho aplicable. ¿Cuál es la función del derecho aplicable? Localizar el derecho aplicable. ¿Cómo hace este segundo sector del DIPRI para localizar el derecho aplicable? ¿Cómo hace este segundo sector del DIPRI para focalizar, localizar, identificar, determinar el derecho aplicable? Existen tres métodos. Hay consenso en que son tres los métodos. Sin embargo, les advierto que vamos a hablar de otras normas y otras instituciones del derecho aplicable. Institución desconocida, fraude a la ley. Vamos a analizar nuevamente la excepción de orden público. ¿Qué ocurre? ¿Qué soluciones hay, por ejemplo, cuando hay un cambio en el punto de contacto? Por ejemplo, que hay un cambio en el domicilio. Y un cambio en el domicilio, pues, trae aparejado a su vez un cambio en el derecho aplicable. Pero bueno, en el DICRI se considera que hay tres métodos de solución, de identificación, de localización, de focalización del derecho aplicable. El primero es el más utilizado y se le conoce como norma de conflicto. Norma de conflicto es una solución indirecta a un problema planteado del segundo sector del DIPRI. Vamos a analizar más adelante, los estoy enunciando solamente en este momento. El segundo método, los tres métodos son normas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el método de solución de conflictos de leyes? Son tres normas diferentes, o tres métodos diferentes, tres normas o tres métodos diferentes de solución de conflictos derivados del segundo sector del DIPRI. Como les dije, la primera es la norma de conflicto. La segunda es la norma material especial. Esta es una solución directa a un problema planteado en el segundo sector del DIPRI. El tercer método es la llamada norma de extensión. La norma de extensión. Y este tercer método, espero que no les cause conflicto en la comprensión, seguramente no, este tercer método excluye la aplicación del derecho extranjero. Los tres dan respuesta a un conflicto planteado del DIPRI, del segundo sector del DIPRI, sin embargo, uno de ellos impide la aplicación del derecho extranjero y conduce necesariamente a la aplicación de la Lex Foria. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho aplicable y la competencia judicial internacional. Bueno, antes de avanzar y decirles esta diferencia, este tema que estamos abordando ya es materia del segundo examen parcial. Es decir, ya hemos agotado todos los temas del primer examen parcial, que será la próxima semana, el próximo jueves, será el primer examen parcial. La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre el derecho aplicable y la competencia judicial internacional? La primera diferencia, bueno, uno es el primer sector y otro es el segundo sector, ¿verdad? Obvio, ¿no? Sentido común. Otra diferencia es que la competencia judicial internacional, ¿cuántos métodos de solución tiene el primer sector del litigio? En el derecho aplicable tenemos tres, y en el primer sector, ¿cuántos métodos tenemos? Es el de protección. Los fueros de atribución. Los fueros de atribución. No. Hay uno solo, que es la norma única, exclusiva de competencia judicial internacional. Tiene un origen dual, es decir, un origen convencional y un origen del legislador doméstico, así llamado legislador local. Sí, la diferencia es que en la competencia judicial internacional hay un solo método de solución de controversias del primer sector del litigio. Y en el segundo sector hay tres métodos: la norma de conflicto, la norma material especial y la norma de extensión. ¿En qué se asemejan? ¿En qué se asemejan? Se asemejan en que ambos tienen un origen dual, un origen convencional y un origen del legislador doméstico, es decir, tienen un origen autónomo y convencional. Cuando digo autónomo y cuando digo convencional, confío en que ya todos entienden esa terminología propia, bueno, no es propia, pero tiene un significado especial, específico, concreto en nuestra materia, en el libro. Vamos al primer método, la norma de conflicto. Yo he jugado un poco intentando cambiarle el nombre a esta norma y he pensado que quizás sería mejor llamarle norma de localización. Pero bueno, eso es un interés personal mío, un pensamiento propio, pero la lectura le llama norma de conflicto. Así se le conoce en los manuales del libro. Pero yo considero que sería más apropiado o pedagógicamente más correcto llamarle norma de localización. Ya sería impropio llamarle norma de tequilesca, ¿no? O sea, eso sería ya usar el lenguaje jurídico. Bueno, la norma de conflicto o de localización es el método más utilizado para solucionar conflictos derivados del primer sector del DIPRIM. Y consiste en remitir, por eso es una solución indirecta, consiste en remitir o identificar la norma material aplicable, la norma sustantiva aplicable. Su objetivo es sencillamente localizar, identificar, focalizar la norma material, la norma sustantiva que resolverá el asunto del problema del DIPRI, de este segundo sector del DIPRI. Y su función concluye una vez que se ha localizado dicha norma. Localizan estas normas de conflicto, o esta norma de conflicto localiza el ordenamiento estatal que debe solucionar el fondo del asunto. Se cuestiona su nombre porque no hay conflicto. Más bien lo que hay es remisión, ¿no? Otra forma de llamarlo podría ser norma de remisión o norma de localización. Quizás norma de remisión sea más aceptada que norma de localización. La norma de conflicto da una solución indirecta, algunos dicen también una solución general, ¿no? indirecta al problema al identificar la norma material que dará respuesta a un problema del segundo sector del libro. Y por su parte, la norma material especial recibe varios nombres, ¿no? Pero todas llevan el nombre de norma material. Dependiendo del manual, también cambia un poco la terminología. ¿Cómo funciona esta norma de conflicto? Vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero con lo que sabemos hasta este momento, funciona localizando el derecho aplicable. ¿Verdad? Vamos a ver un ejemplo más adelante. La norma de conflicto tiene un funcionamiento sencillo y requiere pocas normas. Tiene un funcionamiento sencillo y requiere pocas normas. Y tiene un efecto que se considera nocivo para DIPRI. Bueno, nocivo entre comillas, ¿verdad? Pero sí, tiene un efecto considerado nocivo para DIPRI. Estamos en norma de conflicto. No hemos salido de norma de conflicto. Seguimos en norma de conflicto, norma de omisión, norma de localización. ¿Cuál es el efecto aparentemente nocivo o quizás nocivo de la norma de conflicto? El efecto nocivo, entre comillas, es que produce una nacionalización del supuesto derecho de la norma de conflicto. Una nacionalización, entre comillas, nocivo, entre comillas, del supuesto derecho. Sin embargo, este efecto nocivo, entre comillas, es corregido o puede ser corregido en la medida en que el juez tome en cuenta el carácter internacional del tema, el carácter internacional del asunto, el carácter internacional de un conflicto derivado del segundo sector del DIPRI. Dice la lectura. Las normas de conflicto se abren comillas, la norma de conflicto se abre comillas, determina qué ordenamiento jurídico, qué sistema jurídico de los que se encuentran razonablemente vinculados con el supuesto derecho dará respuesta al fondo de la cuestión planteada por las partes a través de sus normas materiales o sustantivas, se cierran comillas. La lectura tiene una evaluación, una consideración, una opinión sobre la naturaleza jurídica de la norma de conflicto. Yo no estoy de acuerdo con esa naturaleza jurídica, me parece exagerada, y la lectura considera que la norma de conflicto es una norma que tiene carácter jus cogens, o jus cogens, quiero pronunciarlo en español. ¿Qué significará para la lectura que una norma de conflicto tiene el carácter de jus cogens? Que no acepta coherencia contraria. ¿Quién? Carlos. ¿Otra vez, Carlos? Que no acepta acuerdo en contrario. Sí, efectivamente no acepta acuerdo en contrario. Hay una excelente página web que es cordobaluis.org. En esa excelente página web hay un buscador. En el buscador pueden ingresar el término jus cogens o jus cogens o genocidio y ahí podrán localizar una tesis de maestría valorada, muy bien valorada por el tribunal académico, que es sanción y prevención del genocidio, del delito internacional de genocidio, dos puntos, norma jus cogens, ¿no? Y ahí viene una caracterización de lo que son las normas de carácter jus cogens, apoyado en un insigne jurista mexicano que fue Alonso Gómez Robledo. Pero efectivamente, las normas de Coggins no admiten acuerdo contrario por las partes. Es decir, las normas de carácter de Coggins se incluyeron dentro del artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y en el artículo 64 de la misma convención. Norma jus cogens, definición, y norma jus cogens, supervenimiento. Bueno, ahí está caracterizado, ahí está definido legalmente el derecho positivo, las normas de carácter jus cogens. Y la lectura afirma que la norma de conflicto tiene el carácter jus cogens. Yo tenía entendido, ¿no? A mí me parecía, yo creía que normas de carácter jus cogens pues son la obligación de sancionar y sancionar el delito internacional de genocidio, la obligación de prevenir y sancionar el delito internacional de tortura, crímenes de lesa humanidad y bueno, los tipos penales que se encuentran en el Estatuto de Roma. Pero bueno, no vamos a entrar a analizar este tema, no es propio de nosotros de esta materia, es analizado más en el curso de Derecho Internacional Público. Pero bueno, la lectura afirma que la norma de conflicto es una norma de carácter jus cogens. En mi opinión, es una aseveración temeraria, no significa necesariamente que ellas estén incorrectas y yo correcto, sino sencillamente me parece que requeriría mayor fundamento. Es probable que mi apreciación yo esté equivocado y realmente las normas de conflicto tengan el carácter jus cogens, pero a ese paso pues todo sería norma jus cogens, ¿no? Y no normas exclusivas, ¿no? Normas especiales, solo ciertos tipos de normas contendrían el carácter de jus cogens. Bueno, ¿qué estructura tiene la norma de conflicto? Tenemos norma de conflicto y van a ustedes a ver que a lo mejor les recuerda algo. Del primer sector del Ghibli, quizás se recuerde algo del primer sector del Ghibli, que es el supuesto de hecho, el punto de contacto y la consecuencia jurídica, ¿no? Como de forma similar a la norma de competencia judicial internacional, el supuesto de hecho es la materia, el tema. Me gusta el ejemplo de la sucesión testamentaria, ¿no? Juicio hereditario. Bueno, un tema de juicio hereditario, ese sería el supuesto de hecho. El punto de contacto. El punto de contacto es la esencia de la norma de conflicto. El punto de contacto, el punto de conexión, que en competencia judicial internacional le llamamos foro de atribución, de atribución de competencia. Este sería no propiamente un foro de atribución, bueno, sí, pero para no confundirlo con la competencia judicial internacional, no. La esencia del punto de contacto, y es lo que le da sentido a la norma de conflicto, es que vincula el supuesto de hecho, es decir, la materia, por ejemplo, juicios hereditarios, con el derecho sustantivo. Luego entonces, la consecuencia jurídica de la norma de conflicto es la localización o la determinación de cuál es el derecho aplicable. Ahora, dice la lectura que el supuesto de hecho debe, para definirse, debe seguir un criterio de especialización, sin embargo, también puede recurrirse no a la especialización, sino a la generalización. Es decir, si definimos muy específicamente un supuesto de hecho, reduce reduce sí, pues las lagunas que pudieran surgir si se definiera de forma general. Sin embargo, si se define de forma general, amplía las posibilidades de las soluciones a los conflictos derivados del segundo sector del título. Es un simple comentario, ¿no? General. En relación al punto de contacto, el punto de contacto debe seguir o debe regirse, debe procurar tener el criterio de proximidad. Este mismo criterio ya lo hemos comentado, lo hemos analizado ampliamente en el tema del primer sector del litigio, la proximidad entre el juez y el asunto, ¿no? Puntos de contacto. Los puntos de contacto pueden ser, y viene una extensa clasificación en la lectura, los puntos de contacto pueden ser móviles, por ejemplo, la residencia habitual es un punto de contacto móvil. Hoy tengo mi residencia habitual aquí, o el menor tiene su residencia habitual aquí, mañana, pasado mañana o en el tiempo, puede cambiar, por supuesto, de residencia habitual. Puede ser, el punto de contacto puede ser inmóvil. Por ejemplo, el último domicilio del autor de la herencia, pues ese es un punto de contacto inmóvil. Pueden ser alternativos, domicilio del acreedor o del deudor de alimentos, pueden ser jerarquizados, por ejemplo, en tema sucesorio, pueden ser en cascada, pueden ser subjetivos, por ejemplo, la nacionalidad, pueden ser objetivos, como es la ubicación del bien inmueble, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la estructura de la norma de conflicto. Como forma general de la, en relación a la estructura de la norma de conflicto. Aquí viene un ejemplo y quizás podamos responder a la pregunta de Guillermo sobre el funcionamiento de la norma de conflicto. Dice la lectura y se abren comillas. Como ejemplo de la estructura global que presenta la norma de conflicto, podemos reproducir el artículo 30 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores, el cual dispone dos puntos. Y aquí viene un ejemplo de norma de conflicto. La ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, el consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, los procedimientos y formalidades extrínsecas, necesarias para la constitución del vínculo. Bueno, eso sería la cita de la lectura. Déjenme ver. Repito, la ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, el consentimiento y demás requisitos para ser adoptado. Y viene aquí, no sé si lo copié bien, los procedimientos y formalidades extrínsecas necesarias para la constitución del vínculo. Y continúa la lectura. Lo anterior da como consecuencia jurídica el acudir al sistema jurídico de la residencia habitual del menor para que a través de la aplicación de su norma material se dé solución al fondo a la situación jurídica internacional. Se cierran comillas. Vamos a intentar localizar los tres elementos de la norma de conflicto. Voy a repetir un sector de la norma. ¿Perdón? ¿Cómo se llama la convención? Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores, artículo 30. Y dice la norma. No está copiado textualmente, me parece. La ley de la residencia habitual del menor. Este fragmento, ¿a qué elemento de la estructura de la norma de conflicto se refiere? Efectivamente, al punto de contacto. ¿Por qué? Magali. Porque es un punto de contacto inmóvil. Pues sí, es un punto de contacto, en este caso no es inmóvil, ¿no? Porque es residencia habitual, ¿verdad? Este es móvil, de carácter móvil. Sí, es residencia habitual del menor. Residencia habitual del menor, ese es el punto de contacto. Bueno, repito, del comienzo. La ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, el consentimiento y demás requisitos para ser adoptado. ¿Qué elemento de la norma conflicto es este? Ya tenemos el punto de contacto, ¿no? No. Repito, ¿por qué no? Repito, desde el comienzo, ¿eh? La ley de la residencia habitual del menor ya sabemos que es el punto de contacto. ¿Por qué el punto de contacto? Porque es la ley de la residencia habitual del menor. ¿Cuál es el punto de contacto? La residencia habitual del menor. Regirá la capacidad, el consentimiento y demás requisitos para ser adoptado. El supuesto de hecho, que es la adopción. ¿Verdad? ¿En qué sentido? ¿Qué faltaría? La consecuencia. Mariano, la consecuencia, ¿cuál es la consecuencia, Mariano? Pues la legislación que se va a aplicar para pues el caso, sí. Pero ya necesitamos el... La legislación que se va a aplicar, es decir, la ley aplicable, el derecho aplicable, la norma aplicable, será la ley de la residencia habitual del menor. ¿No? Tengo un ejemplo más sofisticado más adelante. Bueno, un ejemplo relativamente sofisticado. Pero no sé si adelantarme. Vamos a hacer el ejercicio. Voy a adelantarme. Voy a omitir algunos. Quizás no tengamos claro todos los conceptos, pero es probable que sea interesante, ¿no? Para intentar ilustrar los problemas que se derivan del segundo sector del libro. Un nicaragüense domiciliado en Panamá. Un nicaragüense domiciliado en Panamá, ¿no? Un juez panameño, que es competente, ya sabemos que es el competente, un juez panameño debe decidir una cuestión sobre la capacidad del nicaragüense, ¿no? Capacidad. La ley panameña, ¿qué establece? La ley panameña establece que la capacidad, que las reglas sobre capacidad regulan a los panameños, es decir, es una razón subjetiva. Vamos a llamarle ley de la nacionalidad, ¿no? Para entendernos ustedes y yo. Es decir, que en Panamá la capacidad está regulada, las reglas sobre capacidad regulan a los panameños. Pero bueno, estamos hablando de un nicaragüense. ¿Cuál sería la ley aplicable al nicaragüense? Él está domiciliado en Panamá. Él es un juez panameño y debe pronunciarse sobre la capacidad nicaragüense. Y la ley panameña dice que la capacidad, las reglas sobre capacidad regulan a los panameños. Es decir, que las reglas panameñas sobre capacidad regulan a los panameños. ¿Cuál será la ley aplicable al nicaragüense? Pues la ley de Nicaragua, efectivamente, la ley nicaragüense. ¿Pero cuál es la norma del conflicto entonces? Un segundo. Sí, ya tenemos una primera. Bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Todavía no termina el ejemplo. Entonces, al nicaragüense aplicará la ley nicaragüense. ¿Qué establece la ley nicaragüense? Es decir, ya sabemos los primeros supuestos. Un juez panameño debe pronunciar sobre la capacidad nicaragüense. La ley panameña sobre capacidad establece un criterio de nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad nicaragüense? Pues Nicaragua, ¿no? Su nacionalidad es nicaragüense, perdón. ¿Y qué establece la ley nicaragüense? La ley nicaragüense establece que aplica la ley del domicilio. Aplica la ley del domicilio. Luego, entonces, ¿cuál es la ley que aplicará el juez panameño? La ley de Panamá. Efectivamente, este es un caso de remisión, ¿verdad? Es un caso de reenvío. Un caso de reenvío en primer grado por ley. La ley, el juez revisa su ley, después es remitido a la ley nicaragüense, y la ley nicaragüense es a su vez remitida a la ley panameña, ¿verdad? Vamos a otro ejemplo. El mismo nicaragüense ahora está domiciliado en la Ciudad de México. Y un juez panameño debe pronunciarse sobre la capacidad del nicaragüense. ¿No? Ahora el viaje es el juez panameño revisa su ley y adopta un criterio de nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad? En este caso, la de Nicaragua. El juez panameño es remitido a... El juez panameño es remitido a la ley de Nicaragua, y la ley de Nicaragua remite al domicilio. ¿Y dónde está domiciliado el nicaragüense? En la Ciudad de México. ¿Cuál es la ley aplicable? La de México. Este es un caso de reenvío en segundo grado. Ezequiel. Profesor, no sé si podría hablar mucho más en el ejemplo, precisamente por qué situación o bajo qué circunstancias un juez panameño podría pronunciarse sobre una cuestión de un nicaragüense domiciliado en México. O sea, ¿qué tiene que ver aquí un juez panameño? ¿Por qué? No tengo un ejemplo concreto, pero este ejemplo abstracto, sin nombres personales, pues así es como funciona la norma de conflicto, la revisión simple. El reenvío en primer grado y el reenvío en segundo grado. Y me adelanté muchísimo porque estamos apenas analizando la norma de conflicto. Aquí tenemos aplicadas, pues, en concreto, ¿no? Un ejemplo general, genérico, de cómo funciona la norma de conflicto. ¿Por qué estaría pronunciando sobre la capacidad de un nicaragüense? Pues, porque necesita pronunciarse, ¿verdad? Porque él ya es competente sobre el tema de capacidad, y el nicaragüense pues está domiciliado allá en Ciudad de México, bueno, aquí en Ciudad de México, ¿no? Pero así un ejemplo más específico no lo tengo, pero debo, ¿no? Ahora tenemos la norma material especial. La norma material especial, que va a presentar a la norma material especial. Con este ejemplo, ¿no?, del nicaragüense ya sea domiciliado en Panamá, un juez que debe pronunciarse sobre su capacidad, o un nicaragüense domiciliado en Ciudad de México, y un juez, o el mismo juez panameño, debe pronunciarse sobre la capacidad de un nicaragüense domiciliado en Ciudad de México, yo creo que ilustra gráficamente, da un esquema de los problemas que se derivan del TPI, ¿no? Y nos da una idea de las soluciones que aporta esta disciplina. Una disciplina importante que algunos, cuando uno está conversando con abogados, y algunos de ellos son especialistas en derecho internacional privado, pues dicen que el derecho internacional privado es el derecho internacional de litigio, ¿verdad? Civil, internacional, por decir de alguna manera. No es que sea así propiamente como lo llaman los manuales, pero es para litigantes. Es decir, los litigantes tienen una fuente de solución de controversias muy importantes en el derecho internacional privado. Si ustedes tienen el perfil de litigantes, estos temas son muy relevantes para ustedes porque hay tráfico entre seres humanos, tráfico no generalmente, ni tráfico hablando de la cantidad de coches que circulan por esta ciudad, sino que hay tráfico jurídico internacional. Los seres humanos, las relaciones humanas, pues hay comunicación que trasciende las fronteras, y las fronteras pues tienen implicaciones en su regulación, las fronteras tienen efectos en la regulación de las relaciones humanas, y una de las soluciones, o más bien DIPRI aporta soluciones a estos problemas, ¿verdad? Ahora sí vamos a entrar a la norma material especial o normas materiales especiales. Se considera que estas normas tienen una vocación internacional y dan respuesta directa. A diferencia de la norma de conflicto, la norma material da la respuesta directa a un problema planteado del segundo sector del DIPRI. Estas normas, se considera, mitigan el efecto nocivo de las normas de conflicto. ¿Cuál es el efecto nocivo? Carla. La nacionalización del supuesto derecho derivado de la aplicación de una norma de conflicto. Se mitiga entonces de dos maneras, con el criterio internacional del juez que aplica una norma de conflicto y con la norma material especial. Según la lectura, el derecho mexicano no cuenta con normas materiales especiales de producción mexicana, de producción interna mexicana o autónoma mexicana. Sin embargo, apoyándome en Leonel Pérez Nieto Castro, considero que hay por lo menos dos ejemplos. Hay dos ejemplos que no están en la lectura porque la lectura considera que no hay ejemplos autónomos de normas especiales mexicanas. Y dice Leonel Pérez Nieto Castro, y solo se los menciono o se los leo los artículos correspondientes. Esto lo encuentran en el manual de Derecho Internacional Privado de Leonel Pérez Nieto Castro. Lo malo de ese manual es que es del 2006, y lo bueno de la lectura que nosotros usamos es que es del 2010. Pues del 2006 para acá son más años que el 2010 para acá, ¿verdad? Sin embargo, afortunadamente ya salió un nuevo manual de Derecho Internacional Privado, cuya autoría es de la doctora María Elena Mancilla Mejía, que es directora del Seminario de Derecho Internacional de esta honorable facultad de Derecho. Y este libro, editado por Yure Editores, es del año 2014. Luego entonces, pues es prácticamente recién salido del horno. Ustedes saben los problemas que hay para que un libro salga de la editorial, ¿no? Las correcciones tipográficas, las correcciones gramaticales, las correcciones, en fin, lleva todo un trabajo, un equipo. Esto lleva todo un trabajo de un equipo editorial. Por supuesto, hay un autor que se responsabiliza de lo que dice en la obra, pero hay un equipo que hace correcciones. A veces a un autor se le va una coma o se le va no sé qué, cosa que no le ocurre seguramente a los escritores. Carlos Fuentes decía, la editorial le decía a Carlos Fuentes, le podemos cambiar esta parte aquí, y él no admitía ningún cambio. Y pues como era en su momento, es todavía, ¿no?, que ya no vive, un escritor muy reconocido, pues la editorial respetaba el criterio del autor en lo que respecta a sus obras. Pero bueno, estamos hablando de Carlos Fuentes, ¿verdad? Que es un simple mortal, pues tiene que atender las correcciones de la editorial, ¿no?, del equipo editorial. Aún así, y divagando un poco, bueno, no divagando, pero extendiendo un poco en el paréntesis que estoy haciendo, cuando tomé clases con el doctor Rolando Tamayo Zamora en la maestría cuando estaba por aquí, es probablemente la clase que más recuerdo de la maestría. Pues, no quiere decir que haya sido necesariamente la mejor, también tuve otro profesor que fue secretario de Relaciones Exteriores, una clase muy interesante, las dos fueron muy interesantes, y en las dos, bueno, en una de ellas tuve la oportunidad de, hay una anécdota que luego les puedo hacer si les interesa sobre el Esperanto, porque el profesor hablaba sobre el Esperanto, y entonces los compañeros dijeron, pues aquí hay un esperantista, ¿verdad? O sea, su servidor, y me pidió hacer una exposición, pero bueno, cambié la anécdota, ¿verdad? Me acordé de Esperanto, entonces cambié un poco la anécdota. Pero bueno, les voy a contar las dos anécdotas, si me permiten. Bueno, con el doctor Rolando Tamayo y Salmorán, ¿qué les iba a decir? Sí, pero el Esperanto es con otro profesor, ¿verdad? Y con Tamayo. Es de las clases que más recuerdo de la maestría. Sí, es verdad, es de las clases que más recuerdo. Bueno, voy a empezar con el Esperanto, a ver si me acuerdo de la del doctor Orlando Tamayo. ¿Qué estaba diciendo antes de la edición de la? Ah, sí, gracias. Ah, bueno, con el doctor Rolando Tamayo Zamorán, él nos dio un ejemplo y nos hablaba de los errores de las editoriales. Y hubo un caso muy chusco, muy interesante, y chusco en el sentido de pues parece un chiste, pero fue algo que ocurrió realmente, nos dijo el profesor, el doctor Rolando Tamayo Zamorán, que por cierto lo vi el otro día, saludamos y, oh, ¿qué pasó con el Esperanto? Tuvimos una muy breve conversación al respecto. Y entonces, hablando de los errores editoriales, dijo que un libro en su portada introdujo la leyenda: este libro no contiene errores. Ahora no recuerdo el detalle del error, pero la frase de que este libro no contiene errores, creo que era un libro en italiano, la frase del libro, esa frase estaba mal escrita. O sea que el resto del libro no tenía errores, pero cuando ya intentaron presumir que el libro no contiene errores, la sola frase contenía un error editorial en la portada del libro, ¿no? Y bueno, pues el resto no contenía errores, pero la frase que presumía que no había errores tenía errores, ¿verdad? Esa es una anécdota de una de las clases con el doctor Rolando Tamayo Zamora. Y bueno, recuerdo otras cosas que me están viniendo cosas a la mente, pero una clase completa explicando el origen de la palabra persona, ¿no? El origen griego, nos habló el teatro griego, el significado de la palabra prosopón, cómo eso migró, esa palabra migró o emigró al latín, ¿no? La palabra persona, y al español la palabra persona, pero no era esa la lengua que quería contar. O sea, la anécdota en relación al libro internacional Esperanto, pues el profesor ya ha fallecido, espero que hayan publicado sus memorias, yo estoy atento para, más bien voy a estar atento, ¿no? A ver, voy a revisar si ya se publicaron las memorias de ese profesor que fue secretario de Relaciones Exteriores en los años 70, su nombre es Emilio O. Rabasa, tiene descendencia y el nombre se mantiene, ¿no? Y ese nombre viene pues desde el siglo XIX, y también nos habló de anécdotas como secretario de Relaciones Exteriores, cuando conoció a Salvador Allende, a Fidel Castro, en fin, a Indira Gandhi y personajes así de ese estilo, ¿verdad? Más o menos interesantes. Pero bueno, la clase con el doctor Emilio O. Rabasa era en ese momento sobre, bueno, su materia, la materia que yo tuve la fortuna de tener con él fue Derecho Comparado. Y cuando nos estaba hablando del derecho comparado, él decía que el derecho comparado es como el esperanto jurídico, ¿verdad? Y dijo que había un movimiento de individuos que hablaban un idioma neutral para intentar comunicar a las personas del mundo. Que un chino que hable cantonés o mandarín como segundo idioma hable esperanto, que un mexicano como que hable español como primer idioma y esperanto como segundo idioma, y se pueden comunicar en un idioma neutral, ¿verdad? En fin, entonces, compañeros de habla, estamos programando ya una reunión, aunque ya fue hace algún tiempo, ¿no? Pero estamos programando una reunión a ver si podemos coincidir. Y el compañero de habla dijeron: profesor, pues aquí hay un esperantista. Y el profesor volteó con alegría a la mesa, con alegría, yo supongo, a la mesa y dijo: para la próxima clase, una exposición sobre el idioma internacional esperanto y qué relación tiene con el derecho comparado, ¿verdad? Yo lo que expuse fue sobre el esperanto e hice intentos de hacer una comparación entre el esperanto y el derecho comparado, ¿verdad? Por ahí tengo el texto. Quizás lo revisen en algún momento, pero tuve esa oportunidad, ¿no? Bueno, ¿ya que estábamos hablando antes? De la concepción de los dos ejemplos. ¿Se quiere? Nos iba a mencionar los dos ejemplos de Pérez Nieto, porque dijo que la lectura considera que en el derecho mexicano no. Gracias. Ahora que hice así me acordé de que Facebook va a entrar al negocio de las remesas, no sé si sabían, van a poder transferir dinero a través de Facebook. Dicen que va a empezar gratuitamente, no sé cómo va a ser el asunto, pero seguramente ya están enterados a través de un sistema de una lista de distribución de Google Groups, de UNAM, que por cierto, una persona me escribió: oiga, profe, me podía, no, que no es alumno ahora, me podría inscribir a su lista de distribución, ¿verdad? ¿Cómo no? Ya le enviamos la invitación y ya es parte integrante de esa lista de distribución, que por cierto ya tiene alrededor de 500 miembros de esa lista de distribución. Yo sé que es mejor Facebook y que hay imágenes, hay memes, hay de información, pero he pensado en quizás eliminarla, pero he decidido que no, porque me han escrito algunos de ustedes, bueno, no ustedes, pero algunos alumnos pasados algunos semestres, agradeciendo y explicando que cuando era alumnos no percibían la importancia de esa lista de distribución, pero ya como exalumnos y como personas que ejercen, ¿no?, como operadores del derecho, me han agradecido esa lista de distribución, que bueno, últimamente tiene más carácter de prensa política, que también puede ayudar o servir para tener un panorama, un esquema, una idea a raíz de la prensa política y en específico sobre la política nacional mexicana. Y bueno, también hay algunas notas de carácter internacional emitidas o enviadas por el New York Times. Bueno, ahora sí, dos ejemplos de qué? Norma material especial. Dos ejemplos de norma material especial. Y todo este paréntesis un poco largo que les dije es porque estos dos ejemplos están en el manual de Leonel Pérez Nieto Castro, que adolece de la fecha de su publicación, 2006. No significa que sea malo, significa sencillamente que ha habido algunos cambios que el profesor no ha introducido a su manual. Tengo entendido, porque me lo dijeron en la librería aquí en la facultad, que el profesor está actualizando su manual. Y bueno, yo espero que se publique próximamente ese manual. Es uno de los, junto con el de la doctora Mancilla, el de Leonel Pérez Nieto Castro, es uno de los mejores manuales que hay de Derecho Internacional Privado. Y también el de Emilia González, ¿no? Por supuesto. Y de Sony, ¿no? Artículo 40 de la Ley de Propiedad Industrial. Este sería a juicio de Leonel Pérez Nieto Castro un ejemplo de norma material especial con vocación internacional. La vocación internacional es una de las características de esta norma material especial, artículo 40 de la Ley de la Propiedad Industrial. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países, se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o en su defecto dentro de los 12 meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen. Y esta es una norma material especial con vocación internacional que regula el tema de las patentes, ¿verdad? En el cual están involucrados otros ordenamientos jurídicos, ¿no? Porque hace mención a otros países. Artículo 37 de la Ley de Comercio Exterior. Para los efectos de esta ley se entiende por subvención. Subvención. Y bueno, viene la definición de subvención. Luego entonces, nuestros dos ejemplos que no están en la lectura correspondiente de norma material especial son el artículo 40 de la Ley de Propiedad Industrial y el artículo 37 de la Ley de Comercio Exterior. Sin embargo, la lectura considera que no existe norma material especial autónoma mexicana. Y por eso yo incluí estos dos ejemplos para comentárselos a ustedes, que menciona, no yo, sino el doctor Leonel Pérez Nieto Castro. Y la lectura considera que estas normas son más bien normas convencionales, es decir, no tienen un origen dual, según la lectura, aunque hay controversia por lo que les he demostrado hace un momento, pero la lectura considera que no tienen un origen dual, es decir, tienen un origen estrictamente convencional. Y a diferencia de las normas de conflicto, dan una respuesta directa, tienen vocación internacional y no contiene punto de contacto. No reúne la estructura de la norma de conflicto. Ahora tenemos las normas de extensión. Este es el tercer método del DIPRI, normas de extensión. Son normas que nos conducen a la aplicación necesaria de las normas de la Lex Fori, el manual de la doctora Mancilla, que les he citado hace un momento, Derecho Internacional Privado, Jure Editores, México 2014, considera. ¿Qué pasó? Hay un murmullo por ahí, ¿cuál es la? ¿Perdón? Es que en el murmullo no entiendo yo. Me parece que no escucharon lo de la Lex Fori. ¿No escucharon Lex Fori? Lex Fori. Repito, ¿qué son las normas de extensión? Fori. Lex Fori. Ley del Foro. ¿Qué son las normas de extensión? Son normas que conducen necesariamente a la aplicación de normas de la Ley del Foro, cuyo latinajo es Lex Fori. Y antes del murmullo les decía que el manual de la doctora Mancilla, el manual de Derecho Internacional Privado, Jure Editores, México 2014, considera que por excelencia, las normas de extensión son las normas constitucionales. Y menciona otros tipos de norma. Las normas de extensión, su utilización. Ahora volvemos a la lectura, ¿no? De Nuria y Sonia. La utilización de este tipo de normas es reducida. Es reducida. Para efectos del DIPRI, ¿no? Para solución de controversias derivadas del segundo sector del DIPRI. La peculiaridad de estas normas es que vuelve aplicables normas de derecho interno a determinados supuestos de hecho de carácter privado e internacional. De carácter privado e internacional. Son normas internas que se proyectan a casos internacionales. Se le consideran una excepción a la solución general otorgada por las normas de conflicto. Se les considera una excepción a la solución general otorgadas a las normas de conflicto. ¿Por qué una excepción? Porque no conducen o impiden la aplicación del derecho extranjero. Esta es la característica esencial, quizás. Sí, esta es la característica esencial de estas normas. Normas de extensión impiden la aplicación del derecho extranjero. Y como impiden la aplicación del derecho extranjero, pues no son muy queridas entre los especialistas del DIPRI. Luego entonces, a diferencia de las normas de conflicto, que esas sí permiten la aplicación del derecho extranjero, las normas de extensión conducen a la aplicación necesaria del derecho de foro. Ejemplo. Este ejemplo está tomado del Código Civil del Distrito Federal. No anoté el artículo, pero lo encuentran ahí en el Código Civil del Distrito Federal. Salud. El estado y capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito Federal. Bueno, ejemplo, ya lo hemos visto cuando abordamos o mencionamos, citamos la ley panameña. Esta es igual a la de la ley panameña, ¿verdad? El estado y capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito Federal. ¿Cómo podemos detectar, identificar una norma de extensión? Dice la lectura muy sabiamente, se detecta con frases como leyes aplicables en disposiciones de este código. Esas expresiones, esos dos ejemplos de esas expresiones, encierran, implican un, a ver si entendemos el término, implican un, es un término un poco extraño quizás, legeforismo, ese es el término, ¿no? Implican un legeforismo y viene el adjetivo de la lectura, ¿no? Ustedes saben que la lectura no escatima en adjetivos, un legeforismo obsoleto y rancio. Luego entonces, este ejemplo del Código Civil del Distrito Federal, interpretando conforme o fundamentándonos en la lectura correspondiente, es obsoleto y rancio. Ahora, vamos a intentar hacer un ejercicio. ¿Cómo podemos cambiar esta norma de extensión a una norma de conflicto? Voy a leer nuevamente la norma de extensión y les voy a pedir por favor que reflexionen para crear una norma de conflicto. Es decir, que en lugar de que sea una norma de extensión, se convierta en una norma de conflicto. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? La norma de extensión es la siguiente. Nuestra meta es convertirla en una norma de conflicto. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho, perdón, no, el estado de capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito Federal. Leyes aplicables en el Distrito Federal. ¿Cómo se puede convertir en una norma de conflicto, Ezequiel? Podría ser el estado y la capacidad de las personas residentes en el Distrito Federal se regirá por las leyes aplicables en el Distrito Federal. Excelente, esa es una norma de conflicto. ¿Qué fue lo que introdujo Ezequiel a la norma de extensión, Carla? A ver, dime las dos, la de extensión cómo es y la de conflicto cómo es, en nuestro ejemplo. Bueno, yo te digo la de extensión y tú me dices la de conflicto. El estado de capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito Federal. un segundo. Y la convertiste en norma de conflicto de la siguiente manera, Ezequiel. El estado y la capacidad de la persona residente en el Distrito Federal se regirá por las leyes aplicables en el Distrito Federal. Ah, no, perdón. Tuve un... una laguna, ¿verdad? Se me fue la mente en un momento. No estoy seguro que esa sea una norma de conflicto, pero me hizo dudar porque introdujo algo a la norma de extensión. Residentes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que introdujo? O sea, ¿qué sería un punto de contacto? ¿No? Por eso empecé a dudar, pero ya cuando Ezequiel continuó con en el Distrito Federal, ya empiezo a dudar porque entonces, si son las del Distrito Federal, ¿no? Vamos a intentar modificarla y perfeccionarla, pero pensó bien Ezequiel al introducir un punto de contacto, ¿no? ¿Cómo sería, cómo podríamos perfeccionar la norma de Ezequiel? Alexia, te veo con ánimo de perfeccionar esa norma. O sea, podríamos quitar la parte del Distrito Federal. Bueno, a ver, entonces sería. Pero no recuerdo. Yo te digo la capacidad, te leo la norma de extensión y entonces, Alexia, por favor, si la puedes convertir en una norma de conflicto. Estamos creando derecho, ¿no? Aquí en La norma de extensión es la siguiente. El estado y la capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito Federal. Alexia, ¿qué norma de conflicto sería? El estado y capacidad de las personas físicas se regirá por la residencia de las partes. Patricia, ¿verdad? Patricia, ¿cómo podemos perfeccionar la de Ezequiel y Alexia? A ver, sí, el inicio, doy el inicio. El estado y capacidad de las personas físicas. El estado y capacidad de las personas físicas se regirá por la del domicilio de su lugar de nacimiento. ¿Otra vez? Por las normas del domicilio. De nacimiento. ¿De nacimiento o de domicilio? Ah, bueno. Porque uno no vive, yo no vivo donde nací, sí, por ejemplo. Bueno, yo quise decir de donde nací, por eso dije domicilio del lugar de nacimiento. Pero... A ver, entonces decídete por una. ¿Cuál es la...? Bueno, de su lugar de nacimiento. Pues sí, es una norma. A ver, vamos a ver si tiene los elementos. La norma que propone Patricia es el estado y capacidad de las personas físicas se rige por la ley del lugar de su nacimiento, ¿no? A ver, Patricia, dime los elementos de la norma de conflicto de tu norma de conflicto. ¿Sí? Más fuerte porque allá afuera hay competencia. ¿Es estado y capacidad? Sí, capacidad. Vamos a llamarle capacidad. Supuesto, la materia, el tema es la capacidad. El punto de contacto sería el lugar de nacimiento. Efectivamente. La consecuencia jurídica sería aplicar la ley del lugar de nacimiento. Del lugar de nacimiento. Bien. A ver, esa sí es una norma conflicto. Pero vamos a intentar encontrar otra norma de conflicto. ¿Cómo podríamos encontrar una otra norma de conflicto? Sobre el estado de capacidad, ¿cuál sería otra norma de conflicto? ¿Qué tendríamos que cambiarle a la norma de conflicto para convertirla en otra norma de conflicto? ¿Qué tendríamos que cambiarle a la norma de conflicto de Patricia y de perfeccionada, ¿no? Con las de Ezequiel y Alexia, ¿qué tendríamos que cambiarle para cambiar la norma de conflicto? Es decir, ¿verdad? El punto de contacto. Efectivamente, el punto de contacto. El punto de contacto es lo más relevante de la norma de conflicto. Por ejemplo, Daniel, dime una distinta a la propuesta de Patricia. Pues solo cambia el punto de contacto. A ver, el estado y capacidad de las personas físicas se regirá por las leyes de plan de residencia. Ok, introdujiste el de residencia habitual, creo que es el mismo de... ¿Cuál mencionaste tú, Ezequiel? Ajá, sí. Sin embargo, tú dijiste pues, los que residen en el Distrito Federal, ¿no? Vamos a usar la residencia, ¿no? El punto de contacto de residencia propuesto por Daniel. El estado y esta es la norma de conflicto de Daniel. El estado y capacidad de las personas físicas se regirá por la ley. Por la ley del lugar de su residencia. De su residencia, dijiste. Solo las secas, residencia. Del lugar de su residencia. O sea, nada. Habitual no, residencia nada más. Yo sé que residencia normal. Me gusta, ¿cómo se ve mejor? Vamos a ponerle residencia habitual, ¿verdad? Esa es otra norma de conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es la...? Bueno, a ver, otra norma de conflicto, ya tenemos dos. La de Patricia, que es lugar de nacimiento, ¿no? Ley de lugar de nacimiento, y la de Daniel, que es de residencia. De su residencia, ¿no? La ley del lugar de residencia. Ricardo, perdón. Sí. Podría ser el estado de capacidad de las personas, por ejemplo, por la ubicación del bien inmueble. Pero ubicación del bien inmueble, pues sí es un punto de contacto. Sin embargo. Tú mismo, Ricardo, ¿qué defectos le ves a tu propia norma? ¿Qué crítica le podrías hacer a tu propia norma? ¿Perdón? La capacidad no depende también. Sí, no depende, ¿no? Pero bueno, el método es introducir un punto con otro punto de contacto, lo que tú hiciste, ¿verdad? Fernanda. Del último domicilio del conductor. ¿Del último domicilio? Del último domicilio. Vamos a. Sí, porque ya los mataste, ¿verdad? Sí, terminaron, ¿no? La idea, pero bueno, el método es correcto. El método es correcto. Es decir, Fernanda cambió, al igual que Ricardo, cambió el punto de contacto y obtuvo una norma de conflicto. Es correcto. Para entender la norma de conflicto, tendría quizás problemas en su aplicación, ¿no? Pero bueno, el punto de contacto, la norma de conflicto de Fernanda es que el estado de capacidad de las personas se regirá por la ley del último domicilio, ¿no? Reúne todos los elementos, sí, es correcto con el ejercicio que estamos haciendo, pero el último domicilio implicará que, ¿cómo se podría determinar el último domicilio? Porque aplica exacto, muy bien a los juicios hereditarios, ¿no? Pero a estado de capacidad podría traer quizás problemas en su aplicación. Sin embargo, es una correcta, es un correcto entendimiento de lo que es una norma de conflicto. A ver, otra norma de conflicto. ¿Me recuerdas el nombre? Giovanni. Giovanni. El estado y la capacidad de las personas se regirá por el estado de su nacionalidad. Es parecida a la de Patricia, ¿no? Por su nacionalidad, ya digo, por su nacimiento, que es pues, la misma, ¿verdad? Pero por su nacionalidad, vamos a darla por buena, ¿no? Vamos a darla por buena, pero a ver, ¿qué otra? Así que... Podría ser como punto de contacto, bueno, es una pregunta. Por ejemplo, si digo el estado y la capacidad de las personas físicas se regirá por los tratados internacionales aplicables a la materia. Pues, somos legisladores, todo se puede. Es un método, sí, es un método de remisión a los tratados internacionales muy utilizado en las leyes. Pero, ¿cómo? A ver. Formula una norma de conflicto con esa con tratados internacionales, ¿cómo sería una? Por eso. No, no me puedo ahorita como que imaginar una, pero. Por ejemplo, supongamos que hay una convención interamericana. No, esta, sobre el estado y la capacidad. Por eso. Hay una convención americana sobre el estado y la capacidad de las personas físicas, que tiene suscritas varios estados. Entonces, en la norma de conflicto, según yo, quedaría el estado y la capacidad de las personas físicas se regirá por lo previsto en la Convención Interamericana sobre la capacidad y el estado de las personas físicas. ¿No sería más del material? Pues sí, que se puede, ¿verdad? Pero dudo que el legislador doméstico adopte el criterio, ¿no? Probablemente podría incluir un... No, pues, dudo que un legislador doméstico adopte el criterio. Esto no quiere decir que no se utilice ese método de revisión, es muy utilizado, ¿no? Y bueno, se aplicará, la Constitución misma tiene ese método. Mariano. Ese ejemplo no sería más bien una norma material especial, porque evita la discusión de... El supuesto de El ejemplo de Ezequiel, el último, sobre el tratado, revisión de tratados. ¿Por qué sería ya no se remite a otra legislación? Sino... Ah, exactamente. Sería una solución, sí, efectivamente, sería una solución directa, sería un ejemplo de norma material especial convencional. ¿Verdad? Y la lectura considera que no hay una norma material especial autónoma. Carla. Bueno, también estaba ahorita buscando y creo que las normas oficiales mexicanas, hay algunas que hacen referencia a convenciones internacionales y creo que también podría caber en el supuesto de que sí hay ejemplos de normas materiales especiales en México. Porque, por ejemplo, hay, ahora estaba checando en una convención, no, en un en una norma oficial de la en materia fitosanitaria. Dice que se hace referencia a las soluciones de conflictos en embalaje de maderas y todo eso, a una convención que hubo en esa vez. Eso es un ejemplo de norma material especial. Ajá, creo que sí, no es nada más con esos dos, hay muchísimas más. Bueno, ok, normas materiales especiales. Pero vamos a volver, porque quiero escuchar el ejemplo. Quiero escuchar otro ejemplo, ¿no? El que tengo acá en mente, a ver si lo adivinan, pues. De una norma de conflicto. Es decir, la norma de exención que da la lectura, ¿cómo la podemos convertir en una norma de conflicto? Vamos a llamarle perfecta, ¿no? ¿Cuál sería la norma de conflicto perfecta? Ya hay varios ejemplos utilizando la metodología, ¿no? Introduciendo un punto de contacto. Ustedes hicieron el ejercicio, algunos de ustedes, de cambiar el punto de contacto y eso implica un cambio en la consecuencia jurídica, ¿no? No es lo mismo que la ley aplicable sea la ley de nacimiento que sea la de la residencia. El derecho aplicable cambia en un punto de contacto y otro. Y la lectura da el ejemplo perfecto, Daniel. Pero no tengo el ejemplo perfecto, pero se me ocurre que podría seguir introduciendo varios puntos de contacto, ¿no? Por ejemplo, el estado de la capacidad de las personas se elegirá por la ley del lugar donde resida, salvo que se tenga celebrado algún tratado internacional con el país y el que sea nacional, que disponga otra cosa. Ah, bueno. Están aquí naciendo especialistas en el derecho nacional privado. Pues sí, o sea, se pueden introducir varios puntos de contacto. El problema ahí sería que... Bueno, introdujiste una salvedad, ¿no? Salvo que... ¿Verdad? Pero la primera parte es, dijiste que la residencia, ¿sí? Bueno, ya han entendido el tema, el ejemplo que da la lectura es el siguiente. El estado de capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio. Punto. Ese es el ejemplo de norma de conflicto que tendría menos problemas en su aplicación. El de residencia habitual es aplicado más a menores, ¿no? A casos de adopción, conflictos de alimentos, etc. Y el ejemplo que da la lectura es introducir el punto de contacto del domicilio. Cambió, ¿qué fue lo que cambió? En la norma de extensión dice que se aplicarán las leyes, perdón, se regirá el estado de capacidad de las personas. Se rige por las leyes aplicables en el Distrito Federal. En Panamá hay una norma similar. Y la lectura sugiere, la lectura sugiere que en lugar de las leyes aplicables en el Distrito Federal, El estado y la capacidad de personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio. Entonces no hay problema, no se analiza nacionalidad, no se analiza si tienen bienes inmuebles, no se analiza el lugar de nacimiento. ¿Qué es lo que se toma en cuenta con esta norma de conflicto? El domicilio, ¿verdad? Bueno, la lectura también contiene la lex mercatoria. Hace referencia a la lex mercatoria. ¿Comercio exterior es una materia optativa o obligatoria? Ah, bueno, pues ahí lo van a analizar con lujo de detalles, si es que no lo analizaron ya. Pero bueno, la lex mercatoria... hay que empezar diciendo que es una línea de investigación importante, ¿no? O ha sido una línea de investigación importante de algunos juristas. Son normas, dice la lectura, transnacionales, normas transnacionales de origen comercial. La elabora la costumbre de los comerciantes. Luego entonces su fuente es la costumbre internacional, dice la lectura. Pero bueno, costumbre internacional podría... es un término que podría dar a equívocos y yo prefiero llamarla costumbre de los comerciantes. Es un método diseñado por los comerciantes. Ejemplo, como norma que materializa la lex mercatoria, dice la lectura, página 149, podemos destacar el convenio de Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, los principios de UNIDROIT o las leyes modelos de las leyes modelo de Nicotran. Y bueno, los Incoterms podría ser otro o es otro ejemplo de lex mercatoria. Pero bueno, ¿tiene alguna pregunta hasta aquí? No. Nos vemos la próxima clase.